Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy toca el turno a repaso a las competiciones locales de fútbol y de fútbol sala. En la, lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala, la undécima jornada nos dejaba pues cuatro goleadas en cuatro partidos. Se disputaban cuatro partidos, cuatro goleadas, cruces desiguales entre equipos de la zona alta y equipos de la parte baja de la clasificación. El líder no daba opción una semana más y sumaba tres puntitos que lo mantienen en esa posición privilegiada de la clasificación y con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Ganaba al Unión Balompié de Cabar Caribe por 5-0. En este sentido, el resto de los partidos nos dejaba también la victoria del Al-Ándalus, que es el actual segundo clasificado, por 8-2 ante Jóvenes Veteranos. También ganaba Cervecería Los Morenos por 9-0 a San José Construcciones Villanueva, y aspirantes al Club de Fútbol San Francisco también ganaba por 11-4. Como decimos, cuatro partidos, cuatro goleadas en esta undécima jornada que no dejaba ninguna sorpresa. No hubo duelos directos y tampoco se esperan duelos directos para la siguiente, la duodécima, que se va a jugar alternativamente en las pistas de atletismo y en el Antonio Barbadillo, tanto el sábado como el domingo, porque se adelanta un partido a la jornada del sábado, a la tarde del sábado, el San José Construcciones Villanueva Vampiros. Y en lo referente al fútbol sala, disputa de la decimocuarta jornada en división de honor, decimotercera y decimocuarta en división de honor, y también decimocuarta en segunda. Ya saben que primera división nos disputó jornada el pasado fin de semana. Una jornada importante, la doble, bueno, un fin de semana podemos decir, un fin de semana importante el de esta doble jornada, porque nos dejaba duelos directos y muy interesantes. Y finalmente lo que ha permitido estas dos jornadas es que los dos equipos de la zona alta, Estudiantes y Zulema, aumenten su ventaja sobre el tercero, el Donde y el cuarto, Revolución. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ambos equipos, tanto Estudiantes como Zulema, se enfrentaron al Donde y al Revolución. Estudiante al Donde, Zulema Revolución, y los dos de arriba, los dos primeros, ganaron sus respectivos partidos, por lo que tanto uno como otro aventajan ahora, o sacan esa ventaja de tres puntos con respecto al tercero y al cuarto. Por lo tanto, parece que cada vez se está definiendo más lo que va a ser la lucha por el título liguero, y todo parece indicar que al final se va a tratar de un mano a mano entre Estudiantes y Zulema, y se puede la cosa decidir en ese duelo directo que les queda pues en la última jornada de liga. Lo más interesante será ver si se dejan puntos por el camino, porque ya en esta segunda vuelta las cosas no son tan fáciles como en la primera y los equipos ya se conocen un poco más. Esto va a ser una carrera de fondo y vamos a ver cómo se les da tanto a Estudiantes como a Zulema. Por ahora, Estudiantes lleva la ventaja de los dos puntos que tiene por encima de Zulema. Y además de la división de honor, también vamos a repasar hoy la segunda, que tampoco nos dejó importantes novedades. Victoria de Autoservicio en la Plaza, del equipo de Newton y también del conjunto del Club Deportivo Celtas. Los tres ahora se encuentran en esas tres primeras posiciones y con una ligera ventaja para Autoservicio en la Plaza y Newton en lo que al ascenso se refiere, pero ya decimos, habrá también que esperar a los duelos directos entre estos tres equipos. Ahora mismo podemos decir ya que de esa lucha por meterse en las posiciones que permitirían al final de liga ascender de categoría, se alejan equipos como el MGS Seguros o el Quiboca. El MGS Seguros caía este fin de semana precisamente ante Autoservicios La Plaza. Ya tenía una ventaja considerable de 10 puntos, quizás era la última oportunidad para engancharse

Viajes Nuripaz organiza una excursión a Murcia en Semana Santa del 24 al 27 de marzo, con visitas a Lorca, La Manga y Cartagena. En autocar homologado, hotel de 3 estrellas, comida buffet, guía acompañante y seguro de viaje al precio por persona de 275 euros. Para más información y reservas pueden llamar al teléfono 654-183-478 y preguntar por Justo. Recuerda, Viajes Nuripaz organiza una excursión a Murcia en Semana Santa del 24 al 27 de marzo. Murcia es un rosal, es un cantar. Y 30 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy, pues en este caso con la Liga Local de Fútbol. Vamos alternando su información al inicio del programa con la del Fútbol Sala. Hoy toca Liga Local perdón, de Fútbol. Undécima jornada, la que se celebraba el pasado fin de semana, de la que a priori no se esperaba mucho en lo que a sorpresa se refiere, pues lo referente a la lucha por el título liguero, por la sencilla razón de que había a priori sobre el papel enfrentamientos dispares, equipos de arriba frente a equipos de la zona baja. Y así fue, no se esperaba sorpresas y no las hubo, y en este caso podemos hablar de cuatro partidos que correspondieron a cuatro goleadas, siempre a favor de los equipos de la zona alta. Quien sigue defendiendo su liderato y su primera posición una semana más es el conjunto de los Vampiros. Suman su novena jornada victoriosa y 10 jornadas invictos. Es el único equipo que ahora mismo no ha perdido ningún partido en lo que llevamos de liga. En este caso, enfrente tenía la Unión Balompié de Cabar Caribe, que ya dio la sorpresa al superar al Cervecería Los Morenos, al que, bueno, una victoria o una derrota en este caso para Cervecería Los Morenos, que le hizo pues bajar de la segunda a la tercera posición de la tabla clasificatoria. Esta vez, la Unión Deportiva Balompié de Cabar Caribe no pudo sorprender a los Vampiros, que ganaban por 5-0. Marcaban Darío Lima, Daniel Atienza, Francisco Flores, David Ordóñez y Raúl Aguacil. Los 5 goles muy repartidos. Cada gol, pues cada jugador marcó un gol. No hubo ninguno que repitiera. Y bueno, 3 puntitos más para el equipo de los Vampiros. Por otro lado, Cervecería Los Morenos tampoco tuvo piedad del San José Construcciones Villanueva. En este caso conseguía un 9-0. Sin duda, pues ha sido la mayor diferencia de goles en esta jornada entre los dos equipos. Mantuvo en este caso su portería a cero el conjunto de Cervecería a los Morenos, lo que le sirve pues para seguir como el tercer equipo menos goleado de la categoría. El menos goleado son los Vampiros, tienen 7 goles en contra y 11 la Juventus. poquísimos goles, desde luego, para digamos las jornadas que ya se han disputado hasta el momento. Los goleadores de Cervecería Los Morenos fueron Francisco Peralta, Ángel Gil, Moisés Moreno, que lograba 4 de los goles de su equipo, Daniel Domínguez, José María Moreno y Francisco Bueno. En el encuentro en el que más goles hubo, perdón, fue el Aspirantes San Francisco, que terminaba con victoria del Aspirantes por 11 goles a 4. En este caso, el conjunto de los Aspirantes, que ya han pinchado bastante, más de lo que se le podía esperar a un aspirante al título de Liga, 3 derrotas y 2 empates, ya no se puede permitir ningún tropiezo más. Y ante el colista, pues no era de esperar que Aspirantes fallara. En este caso, los goleadores por parte del Aspirantes fueron Jesús Gallego, que consiguió 2 goles, Francisco Monterrubio, 3 tantos, Juan González, 2 goles, Rubén Benítez, 3 goles y José Manuel Mancilla. Y por parte del San Francisco, Alberto Fuentes conseguía 3 goles, mientras que Francisco Oca marcaba otro de los 4 goles de su equipo. Y la jornada se completaba pues con la victoria del Al-Ándalus frente a los jóvenes veteranos, 8-2, un resultado que le sirve al Al-Ándalus para mantenerse en esa segunda posición que ocupara ya la semana pasada en detrimento del Cervecería Los Morenos. En este caso, los 8 goles del Club Deportivo Al-Ándalus fueron obra de Javier Trujillo, que conseguía nada más y nada menos que 5 goles, Ismael Gil, José Antonio Gallardo y José Luis Gómez, como decimos, autores de los 8 goles del Al-Ándalus. Por otra parte, el conjunto de jóvenes veteranos, los goleadores fueron fue David Jaén, que consiguió los 2 goles de su equipo. Vamos a hacer hoy una parada en la liga local. Como ya saben, vamos periódicamente conociendo pues a los equipos que esta temporada compiten en la liga local de fútbol. Hoy le toca el turno al Club Deportivo Al-Ándalus. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, Alex Ríos. Alex, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Festín de goles el que se dio tu equipo en esta jornada. Un resultado que viene a confirmar el buen momento que vivís esta temporada en la liga, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues la verdad, Jesús, es que este partido no lo estuve disputando y eso, pero me comentaron que el partido, pues la verdad es que el resultado al principio fue un poco engañoso, por el motivo de que hubo un empate primero a 2 goles, y después pues ya nos pusimos adelante en el marcador y sacamos el partido adelante. ¿Quieres decir que hasta la primera mitad la cosa estuvo más igualada de lo que se podía pensar, no? Pues sí, Jesús, la verdad es que sí, porque en la primera vuelta también nos pasó un poco el caso exactamente igual con el mismo equipo, que creas que no, la veteranía pues es un grado, como se suele decir, y la verdad es que nos costó también un poco sacar el partido adelante, pero bueno, al fin y al cabo lo importante eran los 3 puntos y se consiguieron. La lógica, por lo tanto, finalmente se impuso y se lleváis esos 3 puntos. Alex, gusta llegar a la jornada de descanso, que es la de la próxima semana para ustedes, de esta manera, ¿no? Con la sensación del deber cumplido y de estar completando una buena temporada para vosotros, ¿no? Pues la verdad es que sí, Jesús, porque, parar nunca es del agrado de nosotros, de los futbolistas, porque, claro, pierde un poco el ritmo de competición y demás. Pero bueno, como todo, nos toca rotar ahora y la verdad es que sí, es bastante importante estar ahora ahí bien situado en la tabla para el parón. Y bueno, como me comenta Jesús, es importante estar bien situado ahora mismo en la tabla y intentar volver a la tónica cuando volvamos a jugar y sacar adelante los siguientes partidos. Oye, Alex, ¿cuáles son las claves para haber completado hasta ahora una más que aceptable temporada? ¿En qué ha cambiado el Al-Ándalus con respecto al año pasado, por ejemplo? Pues yo creo que eso, que, hombre, una de las claves es que hemos firmado, bueno, han venido algunos futbolistas jóvenes, jóvenes jugadores, que quieras que no, aportan savia nueva, y ya junto con la columna vertebral que se mantiene desde hace muchos años en este club, y algunos también jugadores que vinieron el año pasado, como por ejemplo David Carr o Javi Trujillo, que ha venido este año, pues la verdad es que yo creo que esa es la clave en general. Hombre, siempre el sacrificio de todas las personas que están ahí apoyando, pero creo que la clave en general es la mezcla entre juventud y veteranía que tenemos este año en el club. Que se habéis reforzado, por lo tanto, y tú comentas que no solo este año, sino que ya en la pasada temporada también formabas un buen bloque, ¿no? Sí, porque el año pasado también traímos varios futbolistas, también buenos futbolistas, y también fue un año más que aceptable a lo que estábamos viviendo últimamente. Uh-huh. Y la verdad es que pues te da la alegría y la satisfacción de que las cosas vayan bien y vaya sacando poco a poco la cosa hacia adelante. ¿Y vosotros con el tema de la plantilla también tenéis problemas a la hora de disponer de jugadores o contáis con un grupo sólido de garantía? Últimamente, Jesús, estamos contando con bastantes futbolistas, por el motivo que te he comentado antes de que hemos traído jugadores jóvenes de aquí, uh-huh, del pueblo. El motivo de que no están estudiando y son jugadores jóvenes, no trabajan. Y la verdad es que es un punto a favor porque puedes contar con bastante amplitud de plantilla para todos los partidos de la temporada. En algunos casos el año pasado, o incluso si me apura años atrás, la verdad es que nos costaba bastante trabajo tener 11 o 12 futbolistas todos los partidos. Uh-huh. Y ahora por lo menos pues no tenéis ese problema, una cosa que sí tienen otros equipos, ¿no? Claro, es que es complicado porque conforme pasan los años, pues las plantillas van siendo más cortas, jugadores van rotando de equipo a otro y la verdad es que hay equipos que se están viendo afectados con las bajas y demás y se ven con lo puesto en algunos partidos. Uh-huh. Entonces, pues, en defecto de ellos. Quizás algunos abusan de la veteranía de sus jugadores y el secreto está en lo que tú comentas, en renovar con jugadores jóvenes que el día de mañana sean ellos la columna vertebral del equipo, ¿no? Correcto, eso yo creo que eso es la clave de lo que estábamos comentando, la mezcla entre juventud y veteranía, y yo creo que es verdad, claro, se acaba pagando lo que es el exceso de veteranos en un club, porque claro, ya no, la edad no es lo mismo jugar con 16 años que jugar con, uh-huh, 30 o 40 años. Claro, el problema es que el físico no acompaña como antes, más quisieran los propios, uh-huh, propias personas o propios jugadores. Eso dentro de las cosas, pero claro, el problema era que a la hora de encontrar jugadores jóvenes no se comprometían o no se comprometen tanto ni tienen tanta seriedad para comprometerse como los veteranos, ¿no? La verdad es que sí, eso también es un punto a tratar porque estos últimos años pues hemos visto algunas generaciones de jugadores que no tenían el compromiso, como tú bien dices, uh-huh, de veteranos de antaño y demás, que sí, la verdad es que había camadas de futbolistas que sí, que se pegaban por muchos años jugando al fútbol, y la verdad es que sí, que es lo que tú bien hablas, Jesús, la mezcla, lo que es el compromiso de estos futbolistas, pues estos años atrás se ha visto en que decrementado. Uh-huh. Vamos, que por suerte ya decimos que siempre se ha podido contar con esos veteranos, pero claro, hasta cierto punto, hasta cierto momento, y claro, y no van a estar ahí eternamente, ese problema. Alex, ¿esperabais al inicio de la liga con los refuerzos que habíais tenido y cómo habías preparado pues lo que iba a ser esta temporada en cuanto a plantilla, estar a estas alturas? ¿Cómo estáis en la liga? Como, permíteme que te lo diga, como la principal alternativa ahora mismo a la lucha por el campeonato liguero de los vampiros. ¿Lo esperabais? Pues la verdad es que, hombre, Jesús, a priori no es un objetivo prioritario que nosotros tuviéramos, sino principalmente jugar y disfrutar partido a partido. Y la verdad es que a principio de temporada pues no era uno de los objetivos. Siempre es bueno ganar y tener la ambición de ganar todos los partidos posibles, pero claro, es un punto a favor nuestro porque es una grata sorpresa estar a estas alturas de la temporada con la puntuación que tenemos y a la altura de la tabla que estamos. Mm. Habéis perdido solo dos partidos. ¿Ante quiénes han sido y cómo fueron estos encuentros? Pues, si no recuerdo mal, Jesús, un partido fue frente a los vampiros, que la verdad es que ellos también tienen una plantilla bastante amplia y buena y provechosa. Y otro partido fue también con la cervecería Los Morenos, uh-huh, no recuerdo mal. Uh-huh. Y fueron partidos, pues, se deciden, lógicamente, por detalles, Jesús, por motivos del fútbol, lo que es el fútbol en general, pero que son partidos que se dan así y no los pudimos ganar. Sin, uh-huh, embargo, partidos que hemos tenido contra rivales también a priori superiores, como Juventus o Aspirante, lo hemos sacado adelante con la mezcla que hemos hablado antes entre juventud y veteranía, y con mucha gana y esfuerzo y sacrificio. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el equipo que os ha dado más complicaciones de los que se habéis enfrentado? Complicaciones, en realidad, todos los equipos dan sus complicaciones, relativamente hablando, Jesús, porque el partido empieza, lógicamente, 0-0 y a priori, pues, tú esperas que un equipo salga de una manera o que te vaya a jugar de una manera y los partidos van resultando de una manera o de otra. Pero, en general, lo que es los partidos contra todos los rivales es complicado porque este año hay bastante competitividad en lo que respecto a equipos. Y la verdad es que eso es bueno para nosotros y en general para todo lo que es la Liga Local de Fútbol de aquí de Ubrique. ¿La cosa está más o menos igualada o crees que hay algunos equipos que están un escaloncito por encima del resto? Hombre, estaría feo hablar de escalón, Jesús, si respecto a colocación de tabla hablamos, porque sí es verdad que pues varios equipos están muy bien reforzados con jugadores muy buenos y otros equipos que son un poco más flojos, por así decirlo, sin faltarle respeto a nadie, y lo bonito respecto de uno equipo a otro, Jesús, es que estos equipos, digamos, que están un poco más abajo de la tabla colocado, enfrentan todos los partidos con las mismas ganas que el anterior, habiendo a lo mejor goleado pues 10-0, por ejemplo. Desde luego es digno de admirar también. Digno de admirar y de mención. Te hago la pregunta de otra manera. ¿Quién crees que es el equipo que hace, o cuál crees que es el equipo que hace mejor fútbol? Pues, hombre, según los resultados y demás, pues, por decirlo así a bote pronto, yo creo que, hombre, los Vampiros la verdad es que tienen un muy buen equipo. Son muy sólidos en defensa porque ahí están las estadísticas y reciben pocos goles. Y la verdad es que, hombre, ellos hacen algunos partidos más broncos que otros, como se suele decir. Pero la verdad es que ellos practican un fútbol, tienen jugadores jóvenes, tienen un fútbol bastante alegre y así pues se ve reflejado en las estadísticas, que son un equipo goleador y aguerrido en defensa, que son bastante duros para hacerle goles. Y tal como están ahora mismo las cosas, la clasificación, teniendo en cuenta los partidos que quedan, ¿veis factible lucharle a los Vampiros el título de Liga? Hombre, intentarlo estaremos, Jesús, porque la verdad es que ahora mismo pues hay una motivación extra y hay bastantes ganas de querer hacer algo bueno y bonito, como es lo que hemos estado comentando ahora de intentar pelear el campeonato. Pero, hombre, claro, hay que ir poco a poco, Jesús, y la verdad es que intentar ganar los partidos, cada partido como si fuera el último, intentar jugarlo y intentar pues ir recortándole puntos a este equipo que va primero ahora en la tabla. E intentar ir, si perdemos algún partido o lo que sea, pues intentar dejarnos los menores puntos posibles. Bueno, ahora estarás conmigo en que, como decimos, que harán unas 6-7 jornadas y uno dice, esta situación no la voy a tener muchas veces, tengo que aprovechar. Si echas cuenta, pues serán esos 5-6-7 partidos. Lo que tiene que ocurrir es que vosotros lo ganéis todo. Y de ahí adelante lo que quiera venir, ¿no? Porque aquí se pincha poco, me refiero a los rivales, ¿no? Pues la verdad es que sí, Jesús, porque si te das cuenta y ves los resultados de partido atrás en todos los equipos, los resultados entre un equipo y otro, pues la verdad es que siempre suelen ser los mismos, por así decirlo, entre los equipos que estamos a mitad de tabla hacia arriba, a mitad de tabla hacia abajo, y la verdad es que, como tú bien dices, e intentar ganarlo todos los partidos restantes y esperar a que haya un pinchazo e intentar recortarle puntos al que vaya por delante nuestra. Bien segundo, estando ahora segundo, bien estando en cualquier lugar de la tabla. Lo que pasa que parece complicado porque todavía los Vampiros solo han cedido ese empate frente a la Juventus. Sin duda los duelos directos van a marcarlo. Y podemos considerar, Alex, que tanto el Al-Ándalus como Cervecería Los Morenos, que este año han aparecido en la lucha por la zona alta, ¿podemos considerarlo la sorpresa agradable de esta liga? Tenéis una historia muy paralela y estáis, la verdad es que ambos equipos estáis animando la competición, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, Azul, estamos dando un poco de aliciente a lo que era la liga, que el año pasado la verdad es que estuvo disputada más que nada entre Vampiro, Juventus y Aspirante en tercer lugar. Y la verdad es que los Morenos también se han reforzado este año bastante bien, con futbolistas conocidos por el del pueblo y bastante buenos también. Y yo creo que, pues sí, la verdad es que sí, la clave está ahí en la regularidad y en que nos hemos reforzado bastante bien ambos equipos y estamos sacando las cosas adelante, intentando hacerlo lo mejor posible. Y nada, intentar sacar los máximos puntos cada partido. Para ir terminando, Alex, ¿qué te parece la liga local este año? Me refiero, además, pues de lo deportivo, pues se ve que está emocionante, al menos cuando uno mira la tabla clasificatoria, pero sigue teniendo algún tipo de carencia. Antes, por ejemplo, hablábamos de que hay muchos equipos que no tienen a su disposición toda la plantilla durante toda la jornada. ¿En este sentido tú crees que todavía tiene margen de mejora? Pues siempre hay cosas, puntos en los que mejorar en todos los aspectos, Jesús. Pero si bien hablamos en lo deportivo, como tú bien has dicho, la verdad es que está bastante alegre lo que es la liga, pero a nivel de extradeportivo, pues la verdad es que siempre cosas que mejorar, pero en general todo va acorde a lo que todo el mundo quiere y todo el mundo está contento con lo que hay, pienso yo, en mi opinión. Sobre todo teniendo en cuenta que hemos estado muchos años en liga local, ahora pues ya tenemos una competición regular, pues a 9 equipos compitiendo, que se dice bien pronto, la cosa pues no pintaba bien, ¿no? Después, como decimos, después de tanto tiempo sin que hubiera habido liga, y no sé, ¿tú le auguras una buena salud a la liga local en el futuro? Pues la verdad es que sí, Jesús, siempre es positivo tener una liga, como estábamos hablando, tan competitiva, y es bueno que esto siga hacia adelante y que cada año vaya mejorándose, intente haber más equipos de los que hay ahora mismo, que como tú bien has dicho, hay bastante, e intentar de que esto no decaiga, que no pase lo de años atrás, y siempre en Ubrique ha habido fútbol, y que esto no se pierda, porque la verdad es que es un deporte bastante bonito y divertido, vamos, para todo lo que es la persona en general, todas las personas en general. Y una liga local que, ¿por qué no?, puede volver a ser como hace años, canteras del Ubrique, del principal equipo de la localidad, que también pues tiene ahí equipos donde pueden salir jugadores que, bueno, en un momento dado pues pueden formar, engrosar, ¿no?, la familia, por ejemplo, del Ubrique Unión Deportiva. Bueno, Ale, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido, la enhorabuena pues por el nivel que está mostrando tu equipo esta temporada. Nada, mucha suerte y a ver si podemos ver a un Al-Ándalus campeón, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús, y antes de terminar quiero mencionar, hombre, a Pepe Ríos, que es nuestro presidente del club, lleva bastante años aquí en esto del tema de la liga local. No solo mencionarlo por parte del Al-Ándalus, sino creo que es algo ya a nivel general, porque la verdad es que es bastante difícil de llevar un equipo tan bien como él lo lleva y de que saque todos los años el equipo hacia adelante, lo bien que lo hace Jesús. Y después de tantos años, porque lleva muchos años metido, mucho año metido en esto de fútbol. Un saludo, que no está precisamente cerca de aquí, hoy hemos podido contactar con él, no estaba aquí en Ubrique. Nada, un saludo para Pepe. Ale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Jesús. Voy buscando lo que quiero, averiguando a mi manera. No me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología, pero si sirve de algo. Bueno, pues esos fueron los resultados. El Al-Ándalus que se postula, pues ahí en lo más alto de la tabla, bajo los vampiros en la clasificación. Vamos a ver lo que nos depara la próxima jornada. La clasificación, para hacernos una idea, está de la siguiente manera. Vampiros, líder con 28 puntos. 24 tiene Al-Ándalus, 21 Cervecería Los Morenos, 18 Juventus, con un partido menos, eso sí. 17 aspirantes, 8 Nueva Balompédica, 7 Jóvenes Veteranos, 4 San José Construcciones Villanueva, cierra la tabla con 0 puntos el Club de Fútbol San Francisco. Por cierto, que este fin de semana se disputa la duodécima jornada y tampoco parece que vaya a haber enfrentamientos directos. Pues lo bueno de esto es que encima de todo, esos enfrentamientos directos van a tener lugar en las últimas jornadas y va a ser cuando se produzca el desenlace. Es decir, no va a haber jornadas en las que el Vampiros, Al-Ándalus, Cervecería Los Morenos, Juventus, aspirantes puedan descansar en lo que se refiere ya al final de la liga, sino que van a tener que competir hasta casi ese último partido. Así están las cosas y así están los horarios para esta próxima jornada. Se adelanta un partido al sábado, será a las 5 de la tarde y en él se enfrentarán en el Antonio Barbadillo el Club Deportivo San José Construcciones Villanueva y el Líder y los Vampiros. El domingo también habrá otro partido en el Antonio Barbadillo, este a las 9 de la mañana, y se enfrentarán la Nueva Balompédica y el Club Deportivo Aspirantes. Y la jornada se completa con dos partidos en las pistas de atletismo el domingo a las 10 de la mañana, Jóvenes Veteranos, Cervecería Los Morenos y San Francisco Juventud. Descansa en esta jornada precisamente el Club Deportivo Al-Ándalus. Por cierto, para los amantes de fútbol, comentar que por fin vuelve la tercera andaluza senior después de tres fines de semana sin partido, por descanso de categoría y por retirada de equipos. El Ubrique Unión Deportiva vuelve a la competición y lo va a hacer en casa este domingo 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo frente al San Benito. Pues ya era hora de que pudiéramos volver a disfrutar del Ubrique Unión Deportiva senior en esta jornada. Ya hasta se les echaba de menos al equipo de Mario Casillas en estas últimas jornadas. Por fin vuelve la competición senior. Repetimos, sábado 5 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva San Benito. Con toda una segunda vuelta por delante, lo que claro está. Bueno, vamos a quedarnos ya con lo que ha sido la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en dos de sus tres categorías, porque como bien sabemos, la primera división descansaba este fin de semana. Este último fin de semana, cosa que no va a pasar en el siguiente, pero sí ocurrirá en el fin de semana del pregón y la chorizá. Así que en esa jornada va a descansar la segunda división. Pero bueno, hasta por lo menos este fin de semana vamos a tener jornada completa en las tres categorías. Y repasemos los marcadores. Comenzamos como siempre por la segunda división, donde se disputaba esa nueva jornada, en este caso la decimocuarta jornada de liga. El primer partido en el que nos centramos es el autoservicio en la plaza MGS Seguros. El Líder, con más apuros o menos, sigue sumando una nueva victoria. 3-2 fue el resultado final ante un MGS Seguro, pues que prácticamente se agarraba ya un clavo ardiendo para intentar aspirar o llegar a las últimas jornadas aspirando a meter en la zona de ascenso. Tenía que ganar autoservicio en la plaza porque una derrota los alejaría 3 puntos más de esa segunda posición y bueno, se le pone muy cuesta arriba ya luchar por el ascenso. No obstante, ha sido uno de los equipos también que ha animado esta segunda división, pero como decimos, pues en esos duelos directos ante los equipos de arriba, pues no ha tenido suerte, y en este caso, a pesar de este marcador tan apretado y de plantar cara a autoservicio en la plaza, fue el Líder el que se llevaba la victoria. Marcaron por parte de autoservicio en la plaza Juan María Márquez Mateos, Francisco Fatou López y Vicente Chacón Arenas, mientras que los dos goles de MGS Seguros fueron obra de José Manuel González Montiel y de Juan Jesús Vázquez Galván. Otro partido interesante de la jornada, bueno, interesante ya decimos porque siempre es interesante conocer lo que hace ahora mismo un aspirante al ascenso como Newton. Pero en este caso, pues goleaba sin mucha dificultad al Bar Los Tres Caminos por 9-2. Con goles de Francisco Villamorales, Manuel Calvente Orellana, Rubén Benítez Jaén, que conseguía 3 goles, Fernando Pastrana Ramos, Alex Solano Rosado, 2 goles, y Alejandro Martínez Morales. Por parte del Bar Los Tres Caminos, los 2 goles fueron obra de Manuel Panal Añón y de Sebastián Mena Ramírez. Equivoca por su parte, se resarcía de la derrota de la pasada semana, de la anterior jornada, ante Ubrilez, y se llevaba la victoria por 8-1 ante JSA Ubrique. JSA Ubrique pues parece que no termina de levantar cabeza en esta primera temporada de debut. Nunca es fácil, eso sí, hay que reconocerlo, sobre todo para un equipo tan joven como es este JSA Ubrique, que todavía no ha conseguido puntuar en lo que llevamos de liga, pero volvemos a insistir, es un equipo nuevo, muy joven y se tiene que ver reflejado en otros equipos como Ubrilet, la Lupe. También Ubrilet el año pasado no llegó a sumar ningún punto y mira, este año ya lleva 15, pues poco a poco. Los 8 goles de Quiboca estuvieron repartidos entre 4 jugadores, cada uno logró 2 goles. Dionisio Díaz Benítez, José María Ríos García, Jesús Varea Fernández y José Antonio Benítez Calle, mientras que por parte de JSA el gol del honor fue obra de José Luis Gómez Benítez. Es decir, que Quiboca también tiene ya muy, muy difícil, está empatado a puntos con MGS Seguros, recortar puntos a los dos equipos de la zona alta, los dos conjuntos que ahora mismo dominan la categoría y que ocupan posiciones de ascenso. Hay que tener en cuenta que en segunda pues quedan ahora mismo 4 jornadas que disputar, 12 puntos en juego, y que, por ejemplo, MGS Seguros está con 25, Newton marca el ascenso, está con 36, es decir, 11 puntos. Por lo tanto, prácticamente, tanto MG Seguros como Quiboca, con el transcurso de la siguiente jornada, en la que tampoco se espera un enfrentamiento directo bastante interesante, pero dependiendo del resultado que se dé, pues ya prácticamente quedan descartados para la lucha por el ascenso. Otra cosa será ya quiénes van a ascender, porque ahí tenemos 3 equipos todavía. Otro resultado de la jornada, Ubrilet 2, Fran Generalis 9. Ubrilet que venía, como decimos, de dar la sorpresa en la jornada anterior venciendo a Quiboca y mantenía la esperanza de conseguir superar a Fran Generalis, sorprenderlo y además superarlo en la tabla clasificatoria porque solo le separaba un punto. Sin embargo, Fran Generalis lo tomaba en serio y se llevaba la victoria y además con contundencia 2 goles a 9. Marcaban por parte de Ubrilet Antonio Domínguez Hinojos y Antonio Cañamaque González, mientras que los 9 goles de Fran Generali fueron obra de Miguel Ángel González, 4 goles, de Alberto Moya, un gol de Luis Manuel Aguilera Jiménez, otro de Francisco Javier Bautista García y 2 goles de Ezequiel Montero. Por lo tanto, un resultado que le sirvió para sumar su 6ª victoria de la temporada, aunque, como decimos, pone tierra de por medio con respecto a Ubrilet, pero todavía le queda pues bastante distancia que recortar a los 5 primeros. En total, el 5º y el 4º los tiene a 6 puntos, son Quiboca y MGS Seguros. Y la jornada se completaba con la Lupe que Bagués y Quebat, Club Deportivo Celta, un partido que se llevaron los celtas por 0-5 con 2 goles de Luis López Ramírez, otros 2 de Juan Jaén Vaquero y otro de David García Flores. Un resultado, insistimos, que le sirve al Club Deportivo Celta para mantenerse en esa tercera posición y todavía con muchas opciones a meterse en ascenso. Todo va a depender de lo que pase este fin de semana, porque se enfrenta al New Team, el equipo que ahora marca, como decimos, esos puestos de ascenso. Una victoria del Club Deportivo Celta sin duda le daría mucha, mucha animación a la competición liguera, porque New Team ya no tendrá ese colchón, digamos, con respecto a los equipos que están por detrás, y tendrá también que intentar superar Autoservicio en la plaza en el duelo directo, y bueno, esos duelos directos van a tener mucha importancia en lo que queda de liga. Recordemos, son 4 encuentros los que restan para cerrar la temporada en segunda división y todavía no tenemos nada claro por eso mismo, porque tenemos a 3 equipos muy igualados. Autoservicio en la plaza tiene 38 puntos y es el líder, 36 tiene New Team, 32 Club Deportivo Celtas, tan solo 6 puntos entre el tercero y el primero. Por detrás, 25 MGS Seguros y Quiboca Fútbol Sala, 19 puntos tiene Fran Generali, 15 Ubrilet, 9 Bar Los Tres Caminos, 6 La Lupe que va, cierra la tabla, JSA Ubrique con 0 puntos. Y como sabemos, no hubo jornada en Primera División y sí hubo doble jornada en División de Honor, porque también se aprovechó para recuperar la decimotercera jornada que se suspendía en su día pues por lluvia. Y vamos a comenzar el repaso pues por esa decimotercera jornada. En líneas globales, podemos decir que en lo que es la lucha por la zona alta, una jornada que le ha venido bien a Estudiantes y Zulema, porque a ambos, porque han alejado al tercero y al cuarto 3 puntos. Se enfrentaban entre ellos, salieron victoriosos y lo alejan 3 puntos más. Es decir, se define un poquillo lo que va a ser la lucha por la primera y segunda posición, por el título de liga. Y por abajo también sorprende, en este caso, las dos victorias de Oasis Lounge, que es sin duda el equipo que ha salido beneficiado esta jornada. Estaba pues prácticamente a 2 puntos del descenso y hoy pues está a 8. Sin duda ha sido un golpe de autoridad en un momento delicado, en un momento clave, porque una derrota, amigos, los hubiera metido en serios problemas. Repasemos, por lo tanto, la jornada. El primer partido de la división de honor que nos dejó la decimotercera jornada fue el enfrentamiento entre Morgans y Autoescuela La Sierra UAS. Autoescuela La Sierra UAS, pues que ya tiene que pensar en ir sumando toda la jornada, porque se le acaba el tiempo, y por ahora pues 9 puntos le separan ahora mismo de la salvación. Y todo gracias a que conseguía también por lo menos rascar un puntito en ese enfrentamiento ante el Morgans. 3-3 fue el resultado final de este partido, en el que Carrillo Flores y Rafael Benítez Rodríguez, con 2 goles, fueron los autores de los tantos del Morgans, mientras que los 3 tantos de Autoescuela La Sierra UAS fueron obra del mismo jugador, de Francisco Bueno Moreno, que pues se convertía en uno de los protagonistas del partido al anotar esos 3 tantos que le permitieron sumar un punto a su equipo. Otra cosa es lo que ocurrió al día siguiente, que lo contaremos en un momento. También Revolución solventaba una difícil papeleta ante el Quedequé, ganaba por 5-3 en un partido donde por parte de Revolución marcaban Daniel Villalba Bautista, Moisés Moreno en 2 ocasiones y José María Sánchez Barea en otras 2 ocasiones. Por parte del Quedequé, los autores de los goles fueron Daniel Atienza, Juan Gabriel Domínguez y José Antonio Barea. Es decir que ambos equipos pudieron contar con sus jugadores no habituales, que están comprometidos pues con otros equipos o con otras modalidades deportivas. Y bueno, ya decimos, Revolución sumaba 3 puntos más en esta decimotercera jornada. Por su parte, el partido más interesante, sin duda, mirando ya por la parte baja, era el que midió al Oasis Lounge y el Cancha Benamahoma. Por lo que hemos comentado antes, por lo que había en juego, el Cancha Benamahoma tenía una opción de abandonar por primera vez la zona de descenso. Una victoria sobre Oasis Lounge le hubiera permitido superarlo en la tabla clasificatoria y meter a Oasis en zona de descenso. Oasis Lounge también era consciente de lo que se jugaba en este partido, y por suerte, para ellos, lógicamente, conseguía llevarse la victoria por un apretado 4-3. Podemos imaginarnos pues la tensión que pudo haber en un partido donde, como hemos dicho, ambos equipos se jugaban seriamente sus opciones de permanencia en la categoría. No de forma definitiva, pero desde luego la victoria ha sido un paso adelante de Oasis y un paso atrás del Cancha Benamahoma, al que, como hemos comentado antes con el UAS, se le agota el tiempo poco a poco. Oasis Lounge, marcaron Daniel Gallego un gol, mientras que Juan Viruez fue el autor de 3 de los goles de su equipo. Por parte del Cancha Benamahoma marcaban Francisco Fuentes Salguero, Antonio Jesús Salguero Pérez y Omar Saurí Salas. Lo referente a otro partido, Estudiantes, el líder, vencía al Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva por 6-3. Y atención al Porti, porque también esta derrota, sumada a la derrota de la siguiente jornada, le ha hecho bajar bastantes puestos en la clasificación. Un equipo que este año había tenido un buen comienzo de liga, un buen arranque, y poco a poco ha ido diluyéndose hasta pues comenzar ya a coquetear con la zona de descenso. Ahora es el equipo que marca la permanencia. El descenso lo tiene a 5 puntos, pero puede pasar cualquier cosa en las jornadas que quedan en esta división de honor. en este caso, pues en la división de honor quedan pues más jornadas que en primera y en segunda, porque cuenta con dos equipos más. Por tanto, estamos hablando que cuenta con cuatro jornadas más que primera y segunda división. Pues como decimos, ahora mismo ese resultado 6-3 entre Estudiantes y Pórtico Construcciones y Hermanos Virgen Oliva les sirve a los primeros para mantenerse en lo más alto de la tabla y a los segundos pues para perder posiciones en la clasificación. Marcaron por parte de Estudiantes José Antonio Bórquez, Pedro Venegas, Joaquín Sánchez, Ángel Román, dos goles, y Miguel Domínguez, otro gol, mientras que por parte del Porti sus goleadores fueron Daniel Campón, Alejandro Ríos y Ángel Ríos. Pues 6-3 fue el resultado de este partido. Y otro encuentro, el Zulema, que pues tampoco quitaba el pie del acelerador, podemos decir. También ganaba, sumaba otros 3 puntos, 4-2 ante Autoescuela Celia. El equipo de Grazalema conseguía esos 4 goles, obra de Francisco Javier Domínguez, 2 goles, Álvaro Torreño, otro gol, y Lorenzo Chaco, mientras que por parte de Autoescuela Celia marcaban Manuel Pulido del Valle y Darío Holgado Guerrero. No pierde comba el Zulema, porque prácticamente se está convirtiendo, se va a convertir ya la División de Honor en un duelo directo entre ellos y Estudiantes. La jornada decimotercera se completó con el choque entre el Marca 91 Mario Virués y el Don de Fútbol Sala. Un partido también muy intenso, muy interesante, y que terminó con victoria de los cortesanos por 3-4. José María Jiménez, José Manuel Mancilla y José Ramón López fueron los autores de los goles del Marca 91. Mientras que por parte del del Don de Fútbol Sala marcaba Jesús García Barea y Andrés Gutiérrez Domínguez, este en 3 ocasiones. Así que conseguía 3 de los goles de su equipo. Con este resultado, se cerraba la decimotercera jornada liguera. Pero también se disputaba la decimocuarta, que nos dejó los siguientes marcadores. Primero Porti, Hermano Viruez Oliva, Autoescuela Celia, victoria de Autoescuela Celia con un gol por 1-6, lo que comentábamos antes. El Porti, que se complica un poco la vida y que pierde bastantes puestos en la clasificación. Marcaba por parte del Porti Alejandro Ríos, que ya marcó el día anterior, y por parte de Autoescuela Celia, Darío Holgado conseguía 3 goles, Manuel Melgar 2 y Jesús Chacón Gallego 1 gol. Por su parte, el Par Salón se resarcía de la derrota ante Revolución, el qué de qué queremos decir, y vencía también por la mínima un partido bastante disputado, bastante igualado, y que en el que el Morgans rozó el empate. Pero finalmente, el qué de qué se llevaba los 3 puntos por 2-1. Marcaban Francisco Pérez López y José Manuel Moreno Dorado por parte del qué de qué, mientras que Manuel González García era el autor del gol del Morgans. El Morgan que le plantó cara, y vaya si le plantó cara al que de qué, como decimos, estuvo a punto de incluso lograr el empate. Uno de los partidos de la jornada nos dejaba el duelo entre el Don de Fútbol Sala y Estudiantes, y de nuevo Estudiantes se llevaba la victoria. Esta temporada parece que le ha cogido la medida al Don de Fútbol Sala. Otra cosa será lo que ocurra ya en los trofeos después de la competición de Liga, pero al menos en Liga parece que sí que le ha tomado la medida. Marcaron por parte del Donde Abel Pino Mejía, mientras que por parte de Estudiantes Daniel Domínguez Chávez, Joaquín Sánchez Ruiz en 2 ocasiones y Carlos Gil fueron los autores de los goles estudiantiles. El otro partido interesante de la jornada, el que enfrentó a Revolución y Zulema, el equipo de Grazalema no falló, ganó por 2-4. Por parte de Revolución marcaron Aníbal Rodríguez y José María Sánchez, mientras que por parte de Zulema los autores de los goles fueron Francisco Javier Domínguez García, Álvaro Torreño García y Lorenzo Chacón Fernández. La jornada se completó pues con el 0-6 de Oasis Long Autoescuela La Sierra UAS. En verdad no se dio este marcador. Autoescuela La Sierra UAS se presentó con lo justo al partido y al poco de empezar un problema físico, una lesión de uno de sus jugadores le obligó a abandonar la cancha y por lo tanto el árbitro suspendió el partido. Se le da por perdido Autoescuela La Sierra UAS por 0-6, aunque no se le resta un punto porque no se considera una incomparecencia, lógicamente. Y para cerrar la jornada, pues el Marca 91 Mario Viruez vencía por 0-3 al Cancha Benamahoma. Marcaba Hugo Domínguez Cózar, Daniel Jiménez Fernández y Juan José Pérez Río por parte del Marca 91, ya que el Cancha Benamahoma no logró ningún gol en este encuentro. Dicho estos resultados, la clasificación se encuentra de la siguiente manera tras la disputa de 14 jornadas. Estudiantes líder con 39, 37 Zulema. Ya a distancia 28 Donde Fútbol Sala y 26 Revolución Polideporte. 21 que de qué, 21 Marca 91 Mario Viruez, 17 Autoescuela Celia, 15 Oasis Lounge, 14 Morgans, 13 Portis Construcciones Hermanos Viruez Oliva y en zona de descenso el Cancha Benamahoma con 7 puntos y Autoescuela La Sierra Guas con 4. Repasemos la tabla de goleadores en segunda división. Es Rubén Benítez el que ocupa esa primera posición de máximos realizadores. 28 goles tiene el jugador de New Teens. Le sigue con 25 Alex Mingoya de Autoservicio en La Plaza. 14 goles tienen Alberto Moya de Fran Generali y Manuel Jesús Márquez del MGS Seguros. Alejandro Martínez de New Teens tiene 12 goles, y 10 goles Juan Carlos Gil González de Autoservicio La Plaza. No nos centramos en la primera porque no hubo jornada, sino en la segunda división, donde es ahora José Antonio Bórquez el máximo goleador con 28 goles, aventaja en 2 a su compañero Ángel Román, que tiene 26, ambos, como saben, jugadores de la Estudiantes. 16 tiene también Sergio Díaz del Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva, 15 Moisés Moreno de Revolución, y con 14 goles tenemos a Abel Pino Mejía del Donde, Álvaro Torreño García del Zulema y Domingo Borrego López de Revolución. Y nos quedamos ya con lo que son los horarios de la siguiente jornada, 15ª en División de Honor y en segunda, 14ª en primera. En División de Honor, el viernes en Los Remedios, 8:30, Estudiantes el Cancha Benamahoma, 9:30 Zulema Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva y 10:30 Oasis Lounge, que de qué. El sábado, también en Los Remedios, 9 de la mañana, Morgans Revolución, 10 de la mañana, Autoescuela Celia, Donde Fútbol Sala, 11 de la mañana, Marca 91 Mario Viruez, Autoescuela La Sierra Guas. En primera división, jornada 14ª, en la cancha exterior el viernes a las 8:30, Mesón Los Monteros, Don Odón Brillo Sur, a las 9:30, Pintura Rafa Inter de Lián, y a las 10:30, Bril de 1979, Malacayú. El sábado en el pabellón, 11 de la mañana, de Galería Pantera Los Cosmos, 2 de la tarde, Leyton Voltasur. Atención, porque si llueve en la tarde-noche del viernes y se suspenden los partidos, los 3 partidos de la cancha exterior, se jugarían el sábado en Los Remedios a partir de las 12 del mediodía y en el mismo orden, también en función del partido que se suspenda. Ya por último, en lo que se refiere a la segunda división, estos son los horarios en el pabellón. Viernes 8:30, Bar Los Tres Caminos, Autoservicio en La Plaza. A las 9:30, Club Deportivo Celta, New Team. Y a las 10:30, Fran General y Quiboca. Y el sábado, también en el pabellón, 9 de la mañana, MGS Seguros, Ubrilez. Y 10 de la mañana, JSA Ubrique, La Lupe Kebab. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy, porque ya estamos fuera de tiempo. Volveremos mañana con más asuntos. Mañana vamos a hablar de espeleología. No se lo pierdan, a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Adiós.